Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por nuestra casa que es la Radio del Sur. Aquí vamos a estar con toda la información internacional y vamos ya al primer contacto que tenemos en este programa. Nos vamos a los Estados Unidos, ya está del otro lado para charlar con nosotros Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now en español, a quien le damos la bienvenida en el programa. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gustavo, siempre un gran gusto saludarles desde el condado de Marin en Estados Unidos, en el estado de California. Y aquí estamos en una conferencia, en inglés se llama Pioneers, que es un poco como pioneros de la vida. Entonces, acá estamos conociendo gente y poniéndonos al día con el movimiento en pro del medio ambiente aquí en Estados Unidos y en el mundo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto, pioneros de la vida? A ver, ¿cómo es esto? Bueno, yo quiero presentarte a ti y también a nuestra audiencia, a este compañero Gerardo Marín. Él ha estado participando en esta conferencia por muchos años. Él es líder que ha trabajado con jóvenes. Él muy identificado con los pueblos originarios aquí de este país, los pueblos indígenas. Entonces, yo quiero que él nos dé una presentación de esta conferencia y de los temas que estamos cubriendo. Bien, ahí está entonces, Gerardo. Bienvenido a SOS Señal de Radio. Muchas gracias, un honor. Kuali Tonali saludando a su corazón y a todos los que están escuchando acá desde el norte, Anáhuac, California, Califazlán. Yo aquí vivo en Oakland, tengo unos 10 años de acá, pero soy de la frontera de México Norte, de la nación Cohuilteca y de la frontera con Chihuahua y El Paso, Texas. Y pues acá estamos en esta conferencia, nosotros representando una red internacional de jóvenes líderes para la justicia medioambiental y la soberanía alimentaria que se llama Arraigada en Comunidad, Rooted in Community. Nosotros aquí participando en esta conferencia que se llama Pioneers, como dijo el hermano Andrés, es una conferencia donde gente viene de todas partes del mundo para compartir ideas estratégicas, energía y apoyo para pues las soluciones no nomás ecológicos, pero también sociales, la justicia restaurativa, pues defensa del agua, de los recursos sagrados, indígenas, movimientos, en todo, y es algo muy padre. Aquí hay como 8 lugares donde hay talleres, charlas, círculos de sanación, de hablar, de compartir música, ceremonias, danzas. Y pues está afuerita aquí, lugar soleado, enseguida de una laguna, con pájaros, aves, muy bonito. Se acaba de terminar aquí, hicimos una ofrenda de danza anahuaca, mexica, azteca, unas danzas para la lluvia y pues también para pedir por la sanación racial, ¿verdad? Que pues el sistema nos ha dividido por culturas o por clase o no sé qué, pero aquí pues también animándonos a unirnos por lo que tenemos en común, ¿verdad? Que respiramos el aire, tomamos el agua y tenemos amor en nuestros corazones. Entonces, aquí participando este fin de semana, los 3 días, y nosotros dedicándonos a trabajando con 40 jóvenes. Acá se dice jóvenes de color, y los que se identifican afroamericanos, latinos, chicanos, indígenas, asiáticos, que quizás no son parte, ¿verdad?, de la cultura dominante acá, ¿verdad?, angloamericana, pero también reconociendo de que todos vienen con un alma indígena, ¿verdad? Entonces también hacemos mucho para unir fuerzas con toda la raza y despertar ese DNA dentro de nosotros que sabe cómo cuidar a la madre tierra, cómo luchar, cómo resistir las injusticias y cómo hacerlo con amor, con nuestro arte, con nuestra cultura, nuestra danza. Gerardo, una pregunta, porque bueno, te escuchaba, trataba de, mientras te escuchaba, tomaba anotaciones que tienen que ver con este encuentro, pioneros de la vida, y te escuchaba, bueno, varios temas, ¿no? El tema del agua, el tema de la tierra, el tema de la justicia, la diversidad, los pueblos originarios. Más allá de todos esos temas que seguramente se han hablado, ¿cuál fue el tema que más se tocó, digamos? ¿Cuál fue el tema más importante de todo? Más allá de que todos tienen su importancia, pero digo, como hay gente de todo el mundo, digo, por ahí hay un tema exclusivamente que lo hayan nombrado todos. ¿Cuál fue? Pues el tema es de que el sistema, el capitalismo, la cultura corporativa ya se tiene que transformar. Ya terminó su fase, su etapa, ha destruido demasiada, ha causado tanto sufrimiento y es la raíz, eso con la patriarquía, es la raíz que ya se tiene que hacer como abono, regresarla a la tierra y construir algo nuevo, una nueva cultura, combinando de las culturas antiguas, donde venimos de gente de armonía, pero también contribuyendo pues las enseñanzas de hoy, las cosas buenas de hoy, la creatividad de hoy. Entonces los dos ejemplos muy poderosos fueron de unos mexicas acá, jóvenes de 12 y 15 años de Colorado, los guardianes de la tierra, Earth Guardians, y los de acá de la red indígena del medio ambiente, Indigenous Environmental Network, que están hablando del cambio climático, que son las empresas, es el capitalismo que está creando más calentamiento global y tenemos que tomar responsabilidad por eso y cambiar eso. En vez de que nuestro dinero, nuestra energía esté patrocinando a las corporaciones, debemos de reinvertir nuestra energía, nuestro amor, nuestro dinero en producir comunidades más durables, más resilience, uh-huh, donde regresamos a vivir en armonía, respetando los recursos, porque tenemos bastante para comer todos, tres veces más de lo que necesitamos. Tenemos suficiente agua y comida para todos, pero tenemos que cambiar los valores. Entonces, eso viene de gente indígena acá, de los Cree, de los Lakota, de los Mexicas, de los Anahuacas, y pues es como, es lo que nos teje aquí este fin de semana. Esa raíz la vamos a sacar de la tierra, reemplazarlo, pero que estamos reemplazándolo con una nueva cultura, combinando las fuerzas, la belleza de todas las culturas indígenas y pues de la conciencia nueva que viene en esta nueva etapa. Gerardo, ¿y qué te llevas vos como mexicano de todo esto, digamos? ¿Cuál es tu bagaje? Pues, ¿Cuál es el aprendizaje? Si lo hubo, obviamente algo nuevo. ¿Qué es lo que te llevas vos para México de todo este encuentro? Pues lo que yo me llevo y pues muchos de los jóvenes con quien trabajamos, ellos también pues me dieron mi tarea, ¿verdad? Me dijeron, ajá, Gerardo, regresa, manda nuestros saludos, manda nuestro amor. Me dieron regalos para dar acá con muchos de los compatriotas por acá y botoncitos de la símbolo de justicia y paz universal que vamos a asegurar que le llegue uno a usted. Y mi tarea era de regresar con mensajes, con los nuevos ideas y con reportes de cosa positiva. Ya sabemos mucho de lo negativo. Entonces yo voy a regresar ya para compartir con ellos historias de muchos jóvenes en acción, defendiendo la madre tierra, sembrando árboles, huertos caseros, fincas, empezando sus negocios comunitarios, sus cooperativas, programación cultural indígena adentro de las escuelas, defendiendo los estudios étnicos en Arizona, que todo eso, que la gente se está uniendo y no nomás es la gente mexicana o mexica o anahuaca, pero que por todos lados todos estamos uniéndonos como aliados, como familia, y es algo muy poderoso ahorita que nos ha llenado con mucha inspiración, y con eso vamos a regresar a México a compartir eso con fotos, con video y también unos regalitos acá de tabaquito y de maíz que nos han regalado. Vos sabés que te escucho y obviamente que a uno también le ha pasado lo mismo en diferentes encuentros. Bueno, uno ha ido por ahí más a lo que son encuentros de comunicadores y lo que te realza el espíritu de todo esto también. Porque muchas veces uno, desde el lugar que está, nos cuesta hacer las cosas, te cuesta que la gente entienda lo que estás haciendo, de por qué uno predica que hay la comunidad. Te hablo de mi caso, ¿no? Pero me imagino que en el tuyo debe ser lo mismo. Digo, uno cuenta las experiencias comunicacionales, lo que cuesta los medios de comunicación, el poder, le hablas del poder hegemónico y qué importante hacer escuchar otras voces y a veces uno se siente tan solo, como que está remando en contra de la corriente. Y después pasa estos encuentros en que a uno nos llena el espíritu, ¿no? Porque uno llega ahí y empieza a contar la historia de uno y habla otro compañero y cuenta prácticamente que está pasando lo mismo y habla otro y se hace una cadena de historias, digo, que nos realzan el alma de decir, bueno, no estamos solos, ¿no? De veras que sí, de acuerdo. Gracias por afirmar eso, porque pues es muy importante asegurar que sí nos estamos reuniendo, ¿verdad? Y pues siendo puentes, ¿verdad? En nuestros movimientos y pues como usted dice, animarnos, compartir pues ese calor humano, ¿verdad? Y reflejar esa divinidad que de lo que venimos y pues animarnos y hacerlo más divertido también, ¿verdad? Porque esta revolución también, pues ahí tenemos que compartir esa alegría, esa fuerza, porque para eso estamos luchando, ¿verdad? Porque sabemos que para eso vamos, la paz, la justicia, el balance, la armonía en la tierra otra vez. Vos sabés que te escucho y recordaba una de mis materias en la facultad, que se nos hablaba de la importancia de que tenemos que hacer las cosas con amor, ¿no? A uno le dicen esas cosas y parece que a uno lo tratan de loco, pero que cuando uno va haciendo un camino, se va dando cuenta de que hay algo de razón en esto, ¿no? De hacer no solamente lo que a uno le gusta, pero sino que hacer cada cosa que se hace, hacerla con amor, ¿no? Eso es la fuerza más poderosa que hay, ¿verdad? El sistema quizás nos trata de quitar eso, adormecer eso, y luego es muy importante asegurar que combatiendo el monstruo no nos convertemos en el monstruo, ¿verdad? Con esa ira, ese enojo, esas enfermedades que tiene ese sistema y pues esa disciplina, ¿verdad? De mantenernos pues limpios en nuestro corazón y seguir radiando ese amor, esa fuerza para seguir despertándonos y animándonos. En eso estamos, para servirle. Salir de ese gran monstruo que es el individualismo y el consumismo, ¿no? Pero bueno, obviamente que fueron siglos de una cultura que fue arrasada y que nos impusieron otras religiones, nos impusieron otras historias, y nos llenaron de otra cultura que lamentablemente no es la nuestra, ¿no? Pero bueno, para cambiar todo esto vamos a necesitar un proceso muy largo. Lo interesante es que se ha empezado, ¿no? Creo que eso también es lo bueno, se ha empezado. Muchas veces uno renegaba de muchas de estas cosas, incluso sabiendo que la culpa de todo es un sistema capitalista perverso, pero muchas veces nos costaba hacer cosas. Hoy creo que se está haciendo mucho, en este caso hablando de este encuentro de pioneros de la vida, ¿no? Que no es ni el primero ni el último y que se está gestando muchas de estas cosas a lo largo y ancho del mundo. Eso también es muy importante, ¿no? Claro que sí, pues gracias a usted también que nos da esta oportunidad de compartir, ¿verdad? No nomás noticias, pero también ese ánimo, esa inspiración y pues vamos a asegurar que hagamos una copia de esto para difundirlo con los amigos y pues Andrés también lo seguimos mucho en su camino, él nos ayuda a mantenernos al tanto también porque a veces estamos tan enfocados trabajando en la sanación con los jóvenes, la educación cultural y tratando de mantener que ellos no sean pues comidos por el sistema acá jurídico, ¿verdad? Las cárceles y todo eso, la detención. Pero siempre cuando vemos lo que él está haciendo, con quién él se está rodeando y topando, pues nos inspira mucho. Entonces, pues acá estamos desde Oakland, Aztlán, nuestra cooperativa acá. Cuando estén acá o manden a amigos o camaradas, acá tienen su lugar para venir a fortalecer su corazón, su espíritu. Bien, Gerardo, ¿qué aprendizaje te llevas de los pueblos originarios norteamericanos? Pues gracias, gracias a muchos de ellos, los Lakota nos han ayudado a reconectar con nuestros tradiciones también de México, Coahuiltecas, Anahuacas, Mexicas, es algo muy bonito. Y lo que nos llevamos de acá, pues también es que todos venimos de nuestra madre tierra, que todos somos Nicantlaca y que todos tenemos esa alma indígena y que requiere esfuerzo de activarlo, de despertar esa conexión con nuestra madre tierra, la naturaleza, todo lo vivo que siempre nos está comunicando, nos está hablando, nos está animando, nos está enseñando, señalando. Y pues que requiere también esa disciplina de tomar el tiempo, el espacio, estar afuera, observar, meditar, ir adentro también, ¿verdad? Que somos parte interconectados con todos los cosmos y no nomás es cosa como esotérica, ¿verdad? De nueva era, es algo muy profundo pues de nuestros ancestros, de toda la gente de la tierra. Entonces ellos nos animan y nos acuerdan cuando nos ven también con sus ojos, nos reflejan quién somos, ¿verdad? Gente aquí, servidora, guardianes de la tierra. Y pues complementando, ¿verdad? Lo demás, ya no tenemos que competir, todos nos vamos complementando, echando nuestro granito ahí de maíz. Bien, bueno, Gerardo, no sé, ¿querés dejar algún mensaje a la audiencia que nos está escuchando en todo el mundo? sí, claro, ánimo Tiahui, que siguen cultivando su alegría, lo que los hace sentirse vivos, alegres, fuertes, y de ahí van a seguir radiando esa luz y eso es contagioso, porque a veces yo necesito eso, ver a esa gente para seguirme a mí acordando de eso importante, de radiar esa luz desde adentro. Bien, Gerardo, gracias por estar del otro lado. Y Andrés, bueno, ¿qué te ha parecido también este encuentro a ti? No, pues estoy muy, muy contento de estar acá y de escuchar la perspectiva del compañero Gerardo. Pues la verdad que esta oportunidad ofrece increíblemente el chance de tener contacto con gente que de veras está resistiendo, gente que de veras está viviendo una esperanza enfrente de una desesperación, gente que se compromete a la vida en un ciclo de la muerte. Entonces, todo esto también lo vimos esta semana pasada en el debate que ocurrió, ¿verdad?, de los candidatos del Partido Demócrata. Muy interesante que por primera vez en la historia, en un debate, se habla del socialismo, donde uno de los candidatos critica el capitalismo, y lo hizo en una manera tan astuta, tan buena, que mucha gente dijo que él ganó el debate. Estamos hablando del senador Bernie Sanders, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y qué fue la respuesta de este tipo Donald Trump? Bueno, él lo llamó como que Bernie Sanders es un comunista o que es un maníaco, imagínate. Y la verdad que es muy interesante porque Bernie Sanders critica a los multibillonarios y justo Donald Trump es uno de ellos. Entonces, esto es el sistema que está asesinando a la posibilidad de que la vida puede sostenerse en el planeta, ¿no? Eso es el tema más importante que Bernie Sanders mencionó en el debate. O sea, le preguntaron cuál es el tema más importante y él sin pensarlo, él lo dijo automáticamente, es el cambio climático, que tú sabes que a mí me gusta decir el caos climático, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Porque es mucho más que cambio, porque lo que estamos viendo es un caos increíble. Aquí en el estado de California se vive en una manera increíble, con una sequía que es histórica. Vos sabés que se habla que en ese estado está desapareciendo el agua. Exactamente, se está desapareciendo. Y la verdad que, en estos días vimos un derrumbe que causó un bloqueo en la carretera más importante de todo el estado. El número 5 quedó bloqueado por el lodo que cayó. Y bueno, esto es solo uno de miles de ejemplos de cómo la madre naturaleza está teniendo su respuesta ante la manera en que nuestra sociedad lo ha tratado. Bien, seguramente habrás aprovechado de estar con algunos medios en este encuentro, ¿no? Porque seguramente algunos medios alternativos han ido a cubrir esto, ¿no? Claro, por supuesto. Aquí hay varios medios independientes y vamos, ellos son colegas nuestros de Democracy Now en español. Y por supuesto vamos a reconectarnos con ellos y esto también es una manera de cargar nuestras baterías para sabiendo que hay otra gente haciendo esta misma lucha en muchas partes. Bien, Andrés, ¿algo más como para contarnos? Pues sí, me interesa también comentar que Obama acaba de anunciar algo que, bueno, de una forma no nos debe sorprender, pero él entró en la Casa Blanca, prometieron que iba a parar las guerras. El año pasado, él dijo que ya la guerra de Afganistán terminó y ya iban a retirar todas las tropas. Pero, ¿qué pasó esta semana? Obama dijo que no se van a retirar estas tropas de Afganistán, que la guerra va a seguir todo este año del 2015, que va a seguir hasta el 2016 y también va a seguir hasta el 2017. Es increíble. Y bueno, y Gustavo, también antes de que me voy, quiero presentar a otra compañera que también está aquí en esta conferencia de Pioneros por la Vida, en inglés es Pioneers. Ella se llama Rosa y ella debe presentarse también, ¿está? Ahí está, bien, bueno, siempre rodeado con mujeres, Andrés, vos no faltaba eso, ¿eh? Así que, Rosa, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio, mi nombre es Gustavo. Ah, mucho gusto, Gustavo. Bueno, contanos, ¿qué te pareció este encuentro? ¿De dónde sos? Contanos un poco. Bueno, yo soy de Front, Texas. Ajá. Así en el sur de Texas. Uh-huh. Y me gusta mucho este encuentro de gente que está interesado en, no sé, proteger el ambiente. Uh-huh. Bien, Rosa. ¿Y qué experiencia te atrapó más de todo lo que has escuchado ahí? Me gustó mucho. Hoy había un señor de Detroit que habló de la importancia de tener los jóvenes en el justicia de comida, ¿cómo justicia se alimentaria. Ah, la justicia alimentaria. Uh-huh. Y él tenía así una fuerza de hablar de tener jóvenes en liderazgo. Uh-huh. En ese movimiento, y también de tener los jóvenes en hacer decisiones. Ah, tomar decisiones, a que los jóvenes uh-huh. aprendan a tomar decisiones. Uh-huh. ¿Y cuál es tu trabajo? ¿Qué trabajo realizas vos, Rosa? Yo estoy en el movimiento de justicia restaurativa. Ajá. Y trabajo yo con hombres que están en el cárcel. Ajá. Y la mayoría de ellos han cometido homicidio. Ajá. Digamos, ¿hispano o...? Hay un grupo de hombres, hay dos grupos ajá. de hispanos, porque estamos trabajando en círculos, así ajá. como es un... de nuestras raíces indígenas. Ajá. Entonces, así, hay dos grupos de hombres que hablan español, y ellos así... Unos de ellos son de los carteles de México. Ah, mira. Así que han cometido mucha violencia y están así. Ellos quieren cenar sus propios así de... De ser acontables. De ser acontables a ellos tomar mismos. Y tomar responsabilidad uh-huh. a ellos y para la comunidad también. Uh-huh. ¿Vos crees que se pueden rehabilitar estas personas? Ah, sí, yo he visto así. Tengo... 12 años trabajando en ese rumbo y yo he visto transformaciones que son increíbles. Ajá. Así que la gente, unos hombres que parece que son así muy fríos, muy así que nunca van a cambiar, ya ahora con mucho tiempo en el círculo, ya están cambiando, transformando. Haciendo relaciones entre el red de comunidades, es muy bonito. Uh-huh. Sí, es un proceso que lleva su tiempo, no es fácil, ¿no? Y más cuando por ahí son son personas mayores o personas de edad, digamos, que ya vienen con una cultura que obviamente que cuesta cambiar todo ese proceso, ¿no? Por eso digo lo importante de esto también, ¿no? Decir que, bueno, sí, hay gente que se recupera, digamos. Uh-huh. Sí, normalmente es más que un año así de estar en círculo cada semana que ellos empiezan de transformar su forma de pensar. Uh-huh. Y en vez de castigar a unos a otros y pensar en cómo ver así las situaciones de violencia, de cambiar esa perspectiva. Bien, así, Rosa. Más sanable. Bien, Rosa, ¿algún mensaje que quieras dejar a aquellos que nos están escuchando? Así, solo que así es muy importante de ver que todos así tenemos un luz adentro y que todos así queremos sanar a nosotros mismos y a la tierra también. Bien, Rosa, gracias por estar. Andrés, ¿algún mensaje que quieras dejar? Bueno, como siempre, agradecemos a toda la gente que nos escucha, Gustavo, y el trabajo que tú haces es, la verdad, impresionante. Tanto Gerardo como Rosa están contentos de poder haber saludado a toda la gente que nos escucha en SOS Señal de Radio. Bien, de eso se trata, ¿no? De conectarnos, de encontrarnos también. Así, esta es una forma de encuentro y esto está bueno que pase. Que muchas veces no se da. Bueno, ya agradecido por este contacto, Andrés, y bueno, vamos a seguir conectados la próxima semana con otras cosas nuevas. Así será, hermano, así será. Gracias, señor Gustavo, un abrazo. Un saludo para Gerardo, para Rosa y bueno, y para todos los hermanos que están ahí trabajando para cambiar el mundo, que eso es importante. Un abrazo. Ok, igual también, hermano. Bien, así pasaba, ¿eh? Andrés Tomás con Teris, Gerardo y Rosa en este encuentro de la Tierra, ahí en los propios Estados Unidos, ¿eh? Un encuentro mundial. Y bueno, hablamos con alguien que tiene que ver con los Estados Unidos, con alguien que tiene que ver con México, pero el tema, lo importante, todos en un común acuerdo que el sistema capitalista no sirve, ¿no? Escucharon bien cuando veníamos hablando de eso, ¿no? Bien, seguimos con más SOS Señal de Radio, algo que uno se pone bien cuando pasan estas cosas. Seguimos con más SOS Señal de Radio de esta manera, quería decir. Ahora sí. Fue y es el mismo hombre capaz de transformar su futuro, acompañado lógicamente por la comunicación, pero la verdadera, la comprometida solamente con el único interés, como lo es su pueblo. Nosotros desde aquí queremos colaborar y comprometernos con todas las luchas del campo popular, porque creemos en nuestros ideales y porque es una verdadera necesidad. SOS, señal de radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje. Seguimos en este segundo bloque en SOS Señal de Radio. Nos vamos al Paraguay. Ya está para charlar con nosotros nuestro compañero y amigo, camarada, él, Miguel Ríos, secretario general del Partido Comunista del Paraguay, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, Gustavo. Un saludo a la audiencia del programa. Y aquí estamos para hablar sobre la problemática que está tan vigente ahora en el Paraguay, cuál es los reclamos estudiantiles, que siguen en sus manifestaciones reclamando el cumplimiento de los programas educativos, el mejoramiento del programa educativo y la ampliación del presupuesto para el siguiente periodo del presupuesto general de gasto de la República, que en este tiempo se estudie en el Parlamento. Y eso es lo que más están los estudiantes secundarios saliendo a las calles a reclamar: la ampliación del presupuesto destinado al Ministerio de Educación y Cultura referente a la infraestructura de los centros educacionales y la provisión de materiales educativos, Gustavo. ¿Cuánto lleva esto? Porque bueno, creíamos que ya más o menos estaba solucionado el tema, pero bueno, sí, siguen los colegios tomados, entonces. En realidad los colegios no están tomados. Los colegios funcionan, diría, entre comillas, normalmente. En todo caso, las universidades son las que están tomadas por los estudiantes, que es otro aspecto del reclamo estudiantil, que es la corrupción imperante en las universidades, tanto en las universidades públicas nacionales que funcionan en Asunción, como en las universidades públicas que están en distintos departamentos de cabecera, como la Universidad Nacional del Este, por ejemplo, en el Alto Paraná, que sigue con el problema de la resistencia de los profesores, de los directivos, del decano, de presentar renuncia ante los cuestionamientos de abuso de poder y de corrupción imperante en esos centros educativos universitarios. Y lo que conviene aclarar, Gustavo, es que las universidades nacionales principalmente están copadas o tomadas por las logias masónicas. Ajá. La masonería es muy fuerte en los centros universitarios y entonces ellos ejercen una presión y resisten a la manifestación estudiantil, a los reclamos estudiantiles, a fin de no perder ese control que ejercen en los centros de educación universitaria. Así tenemos en la Universidad Nacional del Este prácticamente una campaña de incitar a la represión contra los estudiantes por parte de las logias masónicas que intentan mantener el control de la universidad y ejercer el dominio de ese presupuesto, que es un presupuesto muy importante que tienen las universidades, en beneficio de sus logias, de sus hombres y mujeres que forman parte de esas logias, Gustavo. Ahora, uno escucha hablar de logias masónicas y se remonta al año 1800, ¿no? Estamos hablando en el siglo XXI, ¿no? De estas poderosas logias masónicas, ¿no? Siglo XXI, 2015. Estamos hablando de las logias masónicas y son muy fuertes estos grupos fácticos, Gustavo. Y increíblemente se han, en forma silenciosa, han tomado estructuras muy importantes que tienen incidencia, diría, fundamental en el comportamiento social, porque, por ejemplo, controlar la universidad significa controlar el pensamiento, controlar el desarrollo crítico de una masa importante que se va a convertir en algún momento en administradores de la cosa pública, en dirigentes empresariales, en dirigentes barriales, en dirigentes sociales. Y controlar ese pensamiento les reditúan a ellos mantener un sometimiento social que no perjudique sus intereses de logias. Pero justamente se da esta situación en que los estudiantes, ante tanta opresión que sienten dentro del ámbito universitario, se rebelan y crean una situación de insurrección. Yo entiendo que en el ámbito estudiantil tenemos una situación insurreccional que no sabemos cómo es que va a terminar, o con una gran represión del aparato estatal o con la victoria de los estudiantes, cuál es despojarse todo de toda la dirección corrupta que manejan estas universidades. Y esa es la lucha, y es una lucha bastante violenta en el sentido del lenguaje, en las amenazas permanentes que se utiliza, y la campaña que han desatado, por ejemplo, en los medios de prensa regionales en la Universidad Nacional del Este, donde estudiantes que han tomado las facultades son acusadas de ser simpatizantes o estar vinculados con grupos terroristas, entre comillas, o grupos vinculados al narcotráfico, etcétera, como el EPP, una campaña del diario TN Press, por ejemplo, acusando a varias personas, varios estudiantes, de ser simpatizantes del Ejército del Pueblo Paraguayo, por ejemplo, Gustavo. Esa es una campaña bastante virulenta que estamos viviendo acá en la región. Bien, bueno, un tema que vamos a tener que seguir, porque bueno, ya hace prácticamente más de 2 semanas que el conflicto sigue con el tema estudiantil allí en el Paraguay, en donde la otra semana hablábamos del tema, ¿no? Donde se decía que se miraba con beneplácito la educación paraguaya, o estaba bien vista, digamos. Bueno, no es tan así con todo lo que está pasando, ¿no? No, desde luego que no, porque desde el punto de vista del desarrollo científico, la universidad deja mucho que desear, y lo que más se promociona es de la quietud. O sea, esa promoción de que todo estaba bien, Gustavo, se refiere a la quietud estudiantil. El estudiantado parecía que estaba dopado, estaba anestesiado, no daba señales de reacción, y de repente surge una reacción ante un grupo que empieza a cuestionar, a manifestar, y logran el apoyo de la masa mayoritaria del estamento universitario estudiantil, y se genera todo este conflicto que es saludable de todo punto de vista para la sociedad y para el mundo de la academia, este sacudón que están dando los estudiantes, y esperemos que se pueda lograr los resultados pretendidos, cambiar a la rosca corrupta que maneja la universidad y mejorar el nivel académico y, por supuesto, producir ciencia en la universidad, que es la tarea principal que debe tener la universidad, entiendo yo. Bien, sabíamos que también se lanzó Paraguay Rebelde. Contanos cómo fue el lanzamiento, quiénes participaron. Bueno, Paraguay Rebelde, el lanzamiento que ya lo hicimos el 20 de septiembre, participaron delegados de distintas partes de organizaciones de bases de los CDR a nivel nacional, y el próximo fin de semana estamos en el departamento de Itapúa haciendo el lanzamiento en ese departamento del Paraguay Rebelde, con organizaciones campesinas de base, organizaciones suburbanas que están trabajando ya en forma directa con el proyecto Paraguay Rebelde, que es para las elecciones del 2018. Nosotros estamos muy satisfechos de la receptividad que tenemos con la gente, Gustavo, y estamos calendarizando prácticamente para los próximos 6 meses gira a nivel nacional en base a las propuestas que tiene el Paraguay Rebelde para el 2018. Bien. ¿Se va a llegar a tener representación en todo el Paraguay, Miguel? Vamos a tener representaciones para todos los cargos electivos, candidatos a diputados departamentales, vamos a tener candidatos a senadores y, por supuesto, candidato para la presidencia de la República y para los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná vamos a tener candidatos a gobernadores departamentales. Uh-huh. Bueno, bien, bastante completo, digamos, por el recién principio, ¿no? Por este comienzo. Sí, nosotros estamos, es la continuación de una tarea que venimos desarrollando hace bastante tiempo, Gustavo, pero ahora le damos la parte que no habíamos experimentado, participar en elecciones. Esa es la parte, ese es el condimento que ahora le agregamos a la tarea política que venimos desarrollando a nivel nacional. Y bueno, la evaluación hasta ahora es muy positiva, porque muchas puertas se nos abren cuando planteamos participación en las cuestiones electorales. Miguel, ¿y cómo están viendo desde el Partido Comunista del Paraguay los diferentes acontecimientos que se vienen dando en Latinoamérica? Más precisamente, por ejemplo, lo de las negociaciones de la FARC y el ejército colombiano, lo que está pasando, bueno, todo el proceso electoral aquí en la Argentina, ¿cómo ves lo de Bolivia? ¿Qué mirada tiene el Partido Comunista del Paraguay ante todos estos procesos? Bueno, la cuestión de en Colombia, hace tiempo venimos debatiendo a ver si se iba a llegar a un acuerdo. Aparentemente, por toda la información que se maneja, hay un acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Ahora, las consecuencias políticas de ese acuerdo es lo que no sabemos cómo se va a dar, o si realmente se va a firmar finalmente un acuerdo entre las FARC y el presidente Santos. Y ahí tenemos dudas porque las informaciones no son completas, diría. O sea, porque no estamos en la mesa de negociación y estamos cerca ahí, ¿verdad? Entonces, nos manejamos en base a los análisis que hacen los compañeros que están tanto en Colombia como en Cuba y lo que normalmente leemos en las publicaciones oficiales de las FARC. Ahora, si se da esa situación, Gustavo, yo creo que algún efecto va a tener para todo el continente si es que se da un acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano. Porque la problemática social que generó todo el conflicto en Colombia, y si ese conflicto, no hay una solución allí. Sí, no se ve un poco lo que por ahí era mi pensamiento, ¿no? Es decir, bueno, 50 años de lucha, más allá de que podemos estar a favor, en contra, son cosas que después podemos discutir en una mesa tomando un vino, pero digamos que en estos 50 años ya pasaron casi 3 generaciones combatiendo y no se ve un cambio real, digamos, ¿no? Si bien muchos de aquellos que participan en la FARC lo hacen convencido ideológicamente, pero ha pasado 50 años y no se ve el cambio real que se veía, ¿no? Esa búsqueda del socialismo, la igualdad, digo, tampoco es culpa, digamos, también hay que aclarar eso, ¿no? O debo aclarar eso, tampoco es culpa de la FARC, digo. Pero pasaron 50 años que no se han visto cambios reales en la sociedad, digamos, ¿no? Sí, no se han visto cambios reales. Se ha profundizado la represión. Hay, como dijiste, generaciones que han muerto en esa pelea. ¿Y cómo queda la memoria histórica de las luchas de los pueblos ante esta situación? Son preguntas que nos hacemos y no tenemos las respuestas. Seguramente en el transcurrir del tiempo vamos a ir viendo los resultados de este pacto que se concreta en La Habana y las consecuencias para la dirigencia intermedia de una organización como la FARC, Gustavo. Esa es la mayor preocupación que solemos nosotros discutir. ¿Qué va a pasar con la dirigencia intermedia? Porque seguramente la secretaría, las cúpulas de la secretaría, las élites que están ahí dirigiendo eso, alguna garantía han de tener sobre sus vidas, pero ¿y la gran masa de militantes de las FARC? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se van a reintegrar, entre comillas, al escenario sociopolítico en Colombia? Y sabiendo todos los antecedentes, lo que fue, por ejemplo, la Unión Patriótica, una experiencia que ellos pasaron allá. Y son preguntas que quedan al aire. ¿Y qué garantía nos puede dar el sistema capitalista, Gustavo? Nadie tiene garantía en este sistema. Y mucho menos va a tener garantía alguien que estuvo combatiendo con las armas de este sistema. Si lo que combatimos con ideas y con las armas de la cultura, con las armas de la organización, no tenemos garantía. Mucho menos garantía van a tener aquellos que han tomado la decisión de tomar las armas y de estar combatiendo a este sistema. O sea, esas garantías no existen en esta sociedad, y mucho menos va a existir para alguien, para grupos o de personas que han estado combatiendo con el ejército oficial de la burguesía. O sea que, Gustavo, no tenemos la bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar en Colombia, ¿verdad? Nos interesaba tener la opinión de ustedes, digamos, por lo menos. Sí, nosotros tenemos, tenemos muchas dudas de lo que está ocurriendo y de los resultados finales del diálogo que hay entre la guerrilla y el Estado colombiano. Ahora, otra cuestión preocupante es lo que pasa en el Brasil, la caída de la economía brasilera, la impopularidad según los medios masivos del Brasil, de la presidenta Dilma, etcétera. Son cuestiones que afectan directamente a la vida del Paraguay, porque como nosotros somos un país dependiente económicamente del Brasil, todo lo que ocurra en el Brasil nos afecta en forma directa. Bueno, vamos a tener que seguir un poco, porque bueno, nos genera duda esto. Pero bueno, ¿cómo ven el proceso que se vive en Argentina, Miguel? Bueno, y por todo lo compatriotas que están allá en la Argentina, hay muchísimos paraguayos que viven en la Argentina y la mayoría de ellos votan al peronismo. Bueno, nosotros tenemos en nuestro análisis que Scioli va a ser el próximo presidente electo de la Argentina. Ahora, salvo que ustedes nos digan, no, esto no es así, que hay un candidato que va a arrasar las elecciones, o que es Macri, o es Massa, o es Stolbizer, para nosotros Scioli es el próximo presidente argentino. Y bueno, por supuesto, la nueva administración que va a manejar la Argentina genera siempre alguna duda de lo que realmente va a ocurrir en la Argentina, porque no creo yo que mantengan las políticas implementadas por Cristina Kirchner en el aspecto social, en muchas cosas que afectan directamente a nuestros compatriotas que están en la Argentina, Gustavo. Uh-huh. Está bien, no, nos interesaba tener la mirada que por ahí tienen ustedes desde ahí también, ¿no? Eso también es importante, incluso como Partido Comunista, ¿no? Bien, bueno, y en general, ¿cómo ven la crisis, Miguel, a nivel internacional? ¿Se discute dentro de lo que es el Partido Comunista del Paraguay sobre lo que pasa en Europa? Todos los temas a nivel internacional se discute. Y generalmente son conclusiones parciales lo que sacamos, porque los hechos los acontecimientos continúan. El caso en Siria, la intervención de Putin en Siria, los refugiados de Siria que también llegan al Paraguay. Acá nosotros tenemos una población bastante importante de sirios que hacen su vida social y económica en el Paraguay, principalmente en el Alto Paraná. En Ciudad del Este tenemos muchísimos muchísimas personas que son de esa región del planeta y que de alguna manera tiene incidencia todo lo que acontece en Siria, acá en la triple frontera, Gustavo, porque, reitero, porque hay muchísima gente originaria de esa región y que tienen vida económica y social en la triple frontera. Hay ciudadanos sirios que viven acá en Ciudad del Este, otros que viven en el lado brasilero, en Foz de Iguazú, en el estado de Paraná. Entonces, todos los acontecimientos de ese calibre que se dan en esa región tiene un impacto acá en el Alto Paraná, Gustavo. Y necesariamente tenemos que analizar y ver los resultados políticos de lo que se da en Siria. Por ejemplo, la intervención de Putin es clave para entender de lo que los yanquis estaban haciendo, de lo que Putin está haciendo, y el equilibrio que representa la presencia de Rusia en ese conflicto y la presencia de Irán en ese conflicto para tratar de generar algún control, porque el descontrol sobre la masa afecta a todo el planeta, porque los refugiados llegan a todos los países. Sí, igual de todas maneras hay que entender también el conflicto como un conflicto también de manejo de recursos, ¿no? Ahí por ahí pasan gasoductos, oleoductos, digo, el que controla esa región controla el poder de los recursos naturales también, ¿no? Y es algo que Rusia no va a permitir que pase. De todas maneras, creo que sin justificar a uno ni al otro, lo que ha hecho Rusia en poco tiempo no lo ha hecho los Estados Unidos y la OTAN en años, ¿no? No, porque ellos generaron el conflicto justamente para el caos controlado por ellos. Y el caos controlado por ellos, ahora interviene un factor principal, cual es Rusia. Porque hay que recordar, Gustavo, que los rusos sufrieron una serie de golpes con la caída de la Unión Soviética y la intervención de la OTAN en todo lo que es Europa del Este, en Checoslovaquia, Kosovo, etcétera. Todos esos acontecimientos que se fueron dando en el proceso de la década del 90 hasta estos días, en que prácticamente Rusia era un observador de todos los desastres que iban haciendo la OTAN y Estados Unidos, y se le mete en su territorio en forma directa, cual es Siria. Pues Siria es uno de los, o sea, es una vía de acceso al control de la circulación de los recursos energéticos y de la incidencia que pueda tener tanto la OTAN y Estados Unidos sobre Rusia y China, y el papel de Rusia en permitir, por ejemplo, que Siria caiga bajo el dominio norteamericano. Eso sería un error estratégico de los rusos, creo yo, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y me parece a mí que Putin hizo bien el análisis, por eso le está interviniendo ahí para proteger su área de influencia desde el punto de vista geoestratégico, Gustavo. ¿Y cómo ves esta nueva alianza pacífico que ha hecho los Estados Unidos para directamente pegarle a los BRICS, para directamente pegarle a China, y en donde nos llamó mucho y poderosamente la atención que dentro de estos acuerdos firmados aparece Vietnam? Sí, aparece Vietnam, llamativamente aparece Vietnam en ese acuerdo. Pero en realidad los BRICS tienen un problema, Gustavo. Los BRICS, aparte de China, que tiene una solvencia económica, un soporte industrial muy avanzado, los integrantes del BRICS tienen problemas. El caso de Brasil. Brasil es un inmenso territorio, una población de 200 millones, etcétera, etcétera, pero tiene un atraso tecnológico muy pronunciado y no puede entrar a competir, por ejemplo, con sus propios aliados, que son los chinos. ¿Y Estados Unidos qué es lo que hace? Estados Unidos, al firmar ese acuerdo e incorporarle a México, que es otra de las grandes economías de la región, prácticamente lo desplaza al Brasil de América Latina como una referencia importante en materia de desarrollo capitalista. Entonces el Brasil entra en crisis. Brasil, con esta crisis, se va convirtiendo nuevamente no más en el gendarme regional que directamente afecta al Paraguay y en todo caso a Bolivia. Y pierde la incidencia que ellos tuvieron en el gobierno de Lula, por ejemplo, a nivel internacional. Porque hay que recordar que Lula le elevó al Brasil a un nivel de ser una potencia en materia de participación en las cuestiones de conflictos internacional que afecta al modelo de producción, Gustavo. Brasil, que llega a ser una potencia mundial, en este momento está en una franca decadencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Estados Unidos aprovecha las circunstancias, genera la crisis en el Brasil, firma el Tratado del Pacífico y trata de reinstalar a sus hombres en el manejo del poder en el Brasil. Y eso es lo que Dilma está soportando en este momento, la presión norteamericana de instalar a sus hombres en forma directa en el dominio, en el manejo del poder en el Brasil. Por eso la campaña del impeachment, del juicio político a Dilma y todo el desprestigio que se da por los medios masivos de comunicación, donde nos pintan a una Dilma prácticamente abandonada a su suerte, si es que vemos la Red Globo, por ejemplo, ¿verdad? Y eso nos da la pauta de cómo operan el imperialismo y que siempre están despiertos, conspirando para deshacerse de molestias, entre comillas, en este caso, el Brasil. Bien, bueno, interesante la charla del día de hoy contigo, Miguel. Vamos a seguir conectados la semana que viene para ver, bueno, un poco cómo sigue también la problemática allí en el Paraguay, si va a haber cambios o no en este problema que tienen con la parte educativa, y seguramente alguna que otra información que tendrás para darnos. Así que estaremos conectados la próxima semana, Miguel. Bueno, Gustavo, siempre es un placer estar en comunicación contigo, con todos los oyentes del programa, y por supuesto estamos a disposición para cuando sea necesario. Un abrazo y estamos conectados la próxima semana, Miguel. Muy bien, saludos, Gustavo. Bien, y luego de esta charla con Miguel Ríos, secretario general del Partido Comunista del Paraguay, nosotros nos despedimos, sin antes decirles que SOS Señal de Radio ha sido nominado como mejor programa periodístico a un premio que se estará entregando el mes de noviembre en la ciudad de Mar del Plata, aquí en la Argentina. Así que bueno, quería contarles a todos sobre esto. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana, gracias a la Dirección de Radio del Sur, al cuerpo de producciones y al equipo técnico por todo lo que hacen por nosotros. Hasta la semana que viene. Chao. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.